No me gusta cuando ríen, no me gusta cuando cantan. No me gusta que disfruten cuando bailan. Porque se ponen más lindas y yo me pongo más fea. Y por ser tan bruja y mala te arruga más que cualquiera. Soy una dama atractiva, pero el médico me tira. Espejito, espejito, ay, qué rostro tan bonito. Espejito, espejito, ¿es el rostro de quién es? De cualquiera menos tuyo. Y por ser tan bruja y mala, esa cara de malvada es la que te mereces. Mala, malísima será. Mala, malísima será. Mi venganza será dura, conocerá la tortura. No más postres, no más tele, siempre oscuras. Ya la tengo dominada y ahora me siento una fiera. Y por ser tan bruja y mala te arrugas más que cualquiera. Soy una dama atractiva, pero el médico te tira. Espejito, espejito, ay, qué rostro tan bonito. Espejito, espejito, ¿es el rostro de quién es? De cualquiera menos tuyo. Y por ser tan bruja y mala, esa cara de malvada es la que te mereces. Soy una dama atractiva, eres el hijo de tira. Espejito, espejito, ay, qué rostro tan bonito. Espejito, espejito, ¿es el rostro de quién es? De cualquiera menos tuyo. Y por ser tan